Ey, ey, dámelo, muévelo, ese culo por detrás, trap. Sé que vos ya sabes que ahora estamos en el trap, trap. Sé que yo gano bien, pero sin vender el crack. Para todo que hablas, pa' toda la mierda, puta, vos sabés que yo guardo el crack. Y empezamos de abajo, heavy con trabajo, por eso que vamos a vestir Libutón. Recuerdo esos días cuando yo no había motivo para seguir una canción. Y ahora estamos firmes que antes de irme voy a vivir dentro de toda la acción. Y si ando mal, puta que matas, sabes que lo bajo con litros de ron. Y empezamos de abajo, heavy con trabajo, por eso que vamos a vestir Libutón. Recuerdo esos días cuando yo no había motivo para seguir una canción. Y ahora estamos firmes que antes de irme voy a vivir dentro de toda la acción. Y si ando mal, puta que matas, sabes que lo bajo con litros de ron. Ahora quiero todos likes, seguir con todos los míos. Y para esa gente que no quiere verme subir, yo siempre le sonrío. Hoy aprendimos el lío, pero no hay vuelta atrás. De la calle pa' la cima con un par de rimas, maniga, rompimos el trap. Con su booty me hace clap, nena no pido más nada. Pa' la mamá, bueno, caro y la ropa cara, Gucci, Prada, la Balenciaga. Baby, no diga que no, aunque ya no quiero amores. La vida dio para atrás, queda poco tiempo, pero vivo siempre sin rencores. Dámelo, muévelo, ese culo por detrás, trap. Sé que vos ya sabés que ahora estamos en el trap, trap. Sé que yo gano bien, pero sin vender el crack. Para todo que habla pa' toda la mierda, puta, vos sabés que yo guardo el plan. Empezamos de abajo, sin tomar atajo, esto es pico y pala, sudor y trabajo. Pa' Louis Vuitton, Vuitton, noches en vela, bajando la pena con ron. Pero con cautela, la protección, no es mi pantalón, no. Y los jugadores que siempre están puestos pa' hacer un jonrón, ron. Nunca estamos descuidados, la suerte los cuida a los míos. Los tigres andamos a un lado, sobreviviendo a la noche y al ruido. Yo me siento como un blindado, acá nadie toca lo mío. De los enemigos me río, con humildad en todos lados estoy frío. De Louis Vuitton, en el calentón. Me muero leal, nunca voy a ser ratón. Aunque me pongan la cabeza al botón. Salimos de abajo, pecho y corazón. Vas para la envidia, banda de camión. Bajo 200, me siento un avión. Pa' contar mula, yo tengo el don. Mejor que no falte nada de mi jamón. Acá estamos todos activos, dejando el alma por el efectivo. Ese mundo se me hace adictivo. Por mi familia, por eso vivo. La poli buscando testigo. Y yo con mi primo cobrando recibo. Y empezamos de abajo, baby, con trabajo, por eso que vamos a vestir Libutón. Recuerdo esos días cuando yo no había motivo para seguir una canción. Y ahora estamos firmes que antes de irme voy a vivir dentro de toda la acción. Y si ando mal, puta que matas, sabes que lo bajo con litros de ron. Y empezamos de abajo, baby, con trabajo, por eso que vamos a vestir Libutón. Recuerdo esos días cuando yo no había motivo para seguir una canción. Y ahora estamos firmes que antes de irme voy a vivir dentro de toda la acción. Y si ando mal, puta que matas, sabes que lo bajo con litros de ron. Bebé, big trip, Latin drill, family, loyalty, Louis V, Latin drill, Louis V. Y si yo me lo gano, ¿quién dice que mañana no puedo gastarlo en Louis Vuitton? Tener un jet, volar como halcón, suelo de mármol de la mansión. 4 caras en cada habitación, encerrado en el cuarto fumándome un blunt. Me creo que soy un francotirador, maté su sueño desde mi balcón. Botine Louis V, Money Machine, soy MVP. Buscando lo de mí. Costó trabajo, soy el elegido. Gracias a Dios por estar bendecido. Pensándolo con bolsillo vacío, quiero el Louis Vuitton y pa' mi padre. Abajo, baby, con trabajo, por eso que vamos a vestir Louis Vuitton. Recuerdo esos días cuando yo no había motivo para seguir una canción. Y ahora estamos firmes que antes de irme voy a vivir dentro de toda la acción. Y si ando mal, puta que matas, sabes que lo bajo con litros de ron. Y empezamos de abajo, baby, con trabajo, por eso que vamos a vestir Louis Vuitton. Recuerdo esos días cuando yo no había motivo para seguir una canción. Y ahora estamos firmes que antes de irme voy a vivir dentro de toda la acción. Y si ando mal, puta que matas, sabes que lo bajo con litros de ron. Me costó trabajo, con el 4, man. Venimos de abajo, you know. 4-4 kids, yeah. No es atrás.